están registrados en el libro de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, leamos ahí del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrera, Señor, que ilumina nuestro caminar. Guíanos por tu Espíritu Santo, Señor, para entender tu mensaje, para entender, comprender tu palabra, lo que tú quieres hablarnos a través de esta enseñanza de hoy. Usa mis labios, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres llevar a cada uno de los existentes. Y que podamos ser todos edificados, confrontados, Señor, enseñados por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar juntos, leyendo, conociendo más tu palabra y conociéndote a ti más íntimamente. Te alabamos por ello y reconocemos nuestra necesidad y dependencia de ti en todo tiempo. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Les mencionaba estos dos eventos, ¿no? Jesús dijo que él edificaría su iglesia y también dijo que los creyentes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ambos eventos sucedieron al mismo tiempo, como vimos el domingo pasado. Sucedieron en el tiempo anunciado por Dios. En Hechos 2:1 leemos cuando llegó el día de Pentecostés. El día que había sido anunciado por muchísimo tiempo antes, que había sido anticipado a través de la celebración de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, la cosecha del trigo, anunciaba la venida del Espíritu Santo. Recordemos pues que la Pascua, la celebración de la Pascua, que era una conmemoración de que hacían los judíos de su salida de Egipto, la anunciaba la muerte y resurrección de Jesús. Y Pentecostés, que era la fiesta que ellos celebraban para donde se comían los primeros frutos del trigo, ¿sí? Y anunciaba la gran cosecha que se venía adelante, pues anunciaba la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, sucedió esto. Sucedió, insisto, en el tiempo anunciado por Dios. De repente, esto indica que no fue algo que el hombre preparó, no fue algo que el hombre planeó y dijo, así va a ser cuando yo determine qué hago o cuando cumpla ciertos requisitos, sino cuando Dios lo tenía estipulado. Vino del cielo. Y si dice vino del cielo, es que fue lo que sucedió ahí, algo de parte de Dios. No algo, insisto, que el hombre hubiera creado. Llenó toda la casa. Este estruendo, este ruido, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice ahí que se les aparecieron lenguas como del fuego. Y veíamos la semana pasada que ahí en ese momento todos los que estaban reunidos eran bautizados en el Espíritu Santo. Ahí en ese momento estaba naciendo la iglesia de Jesucristo. Y otra evidencia de lo que estaba sucediendo fueron esas lenguas como de fuego que se postraron sobre cada uno de los que estaban ahí presentes, indicando pues que cada uno de ellos estaba siendo beneficiado con el Espíritu Santo. Era una obra individual, pero también una obra colectiva, porque se estaba integrando la iglesia de Jesucristo. Cuando esto sucede, dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy quisiera hablar precisamente de esto, de lo que es la llenura del Espíritu Santo, o la plenitud del Espíritu, que también se conoce con ese término. Pero antes de entrar de lleno lo que es la llenura del Espíritu Santo, valga la redundancia, veamos qué es lo que pasó en Pentecostés. Fueron bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. Empieza la era de la iglesia de Jesucristo. El Espíritu de Dios, como decíamos, vino a residir en cada uno de ellos individualmente, según lo que vimos en el versículo 3, y luego fueron llenos del Espíritu Santo. No perdamos de vista, y esto es muy importante, que se trata de un periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el periodo de la Iglesia. Lo que aquí sucedió en Pentecostés no se puede tomar literalmente como algo que debe ocurrir siempre que alguien se convierte, alguien que viene a Cristo. Y esto lo decimos porque las cartas doctrinales no enseñan esto. Si bien son narraciones que vienen en el libro de los Hechos, las cartas doctrinales, como veremos, no enseñan esto. El libro de los Hechos nos narra la manera en que la iglesia es conformada en un solo cuerpo, constituido por judíos y por gentiles. Aparte de lo que sucedió en Pentecostés, el libro de los Hechos narra tres ocasiones en que el bautismo en el Espíritu Santo se dio después de un tiempo y mediante la intervención de los apóstoles. Veamos. Hechos 8, versículos 14 al 17. Aparte de lo que sucede en Jerusalén, ahí en Pentecostés, se dan estos otros eventos posteriormente en diferentes lugares. Hechos 8, 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos rapidito, ahí mismo en Hechos 8, al versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio empieza a propagarse más allá de Jerusalén. Y mucha gente empieza a creer en las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Cosa que, como leemos aquí, sucede en Samaria. Lo relevante de esta situación es de que judíos de Jerusalén y samaritanos eran prácticamente enemigos. No se podían ver ni en pintura. Y esto porque tiempo atrás los samaritanos, los judíos que habitaban en Samaria, se habían mezclado con gentiles, casándose con gentiles, y para los judíos esto era así como que una abominación. Entonces los consideraban como ciudadanos, como judíos así de segunda clase, ¿no? Despreciados realmente por ellos. Acuérdense que ni siquiera se atrevían a pasar por la ciudad, rodeaban la ciudad cuando iban de Jerusalén a Galilea o a otras partes, pasaban por un lado de la ciudad. Jesús rompe con ese, con esa situación cuando va y le predica a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ahí en Juan 4. Hizo algo que los judíos normalmente no hacían, rompiendo con esa situación. Entonces, el Evangelio llega a Samaria, muchos empiezan a creer, y cuando se enteran los apóstoles ahí en Jerusalén lo que está pasando en Samaria, envían a Pedro y a Juan. Los principales apóstoles de ese tiempo son enviados a Samaria a que vayan y vean qué es lo que está pasando. Y cuando llegan se dan cuenta que la gente de Samaria está creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero faltaba algo. Faltaba algo y era que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Hay un espacio en esta ocasión y otras que vamos a mencionar entre el creer en Jesucristo y el ser bautizados por el Espíritu Santo. Y hemos dicho, hemos afirmado aquí que hoy en día las dos cosas se dan al mismo tiempo. Que cuando una persona viene al conocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento es bautizado con el Espíritu Santo. Es introducido a la iglesia y eso enseña en las cartas doctrinales. ¿Por qué fue diferente aquí? ¿Por qué fue diferente? Creo que es muy importante lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si lo mismo que sucedió en Jerusalén sucede en Samaria sin la participación de los judíos de Jerusalén, de los apóstoles? Lo más probable es que hubieran desacreditado la obra de Dios en ese lugar. Lo que pensaban ellos de los samaritanos hubiera sido suficiente para decir, bueno, pues a lo mejor creyeron, ¿verdad? Pero pues vamos a considerarlos como cristianos de segunda clase, ¿no? O de otro tipo de cristianos. De alguna manera Dios permite que vayan los apóstoles y den testimonio de lo que está pasando ahí. Eso es por el lado de los de Jerusalén. Pero por el lado de los samaritanos, también es muy importante que lleguen los apóstoles y vienen con una autoridad. La autoridad de Dios para en ese momento impartir el Espíritu Santo sobre sus vidas y que lo mismo que pasó en Jerusalén sucediera en Samaria ante sus propios ojos, tanto de judíos como samaritanos, tanto los de Jerusalén como los de Samaria. Tenía que suceder exactamente igual y tanto unos como los otros. Nosotros tenían que ser testigos de ello para que pudieran darse cuenta que era exactamente lo mismo que estaba sucediendo ahora en Samaria. De otra manera, los de Jerusalén no hubieran creído y dicho, no, o sea, no puede ser igual. Sucede más adelante, pero ahora en otro contexto. Vamos a Hechos 10. Con Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana, un soldado romano. Dice 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los bienes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Veamos algunas cosas interesantes aquí. Aquí estamos hablando ya de gentiles. Ya trasciende esto al grupo de los gentiles. Va Pedro a Cesarea, allá con Cornelio, y predica el Evangelio. Y dice el 44 que mientras aún estaba hablando Pedro, predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían oído el discurso. Y fíjense el versículo 45, qué interesante. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos que estaban presenciando eso, lo que estaba sucediendo con los gentiles, ¿sí? Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos estaban siendo testigos de que también los gentiles ahora estaban recibiendo el Espíritu Santo. Se quedaron así. ¿Qué es esto? Fíjate, esto, acuérdense del orgullo de los judíos, el pueblo de Dios, del Dios verdadero. Que estuvieran pasando lo mismo con los gentiles, era así como que no lo podemos creer, a menos ahí sí que lo veamos. Y ellos se quedaron así, ah, caray, pues aquí también pasa. Las evidencias daban testimonio de ello. Y luego dice en el 47, entonces respondió Pedro diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Este grupo de judíos estaba siendo testigo de lo que estaba pasando con los gentiles. Exactamente igual que lo que había sucedido en Jerusalén. Lo importante aquí no era que hablaran en lengua solo para comunicarse, ya que tanto aquí como en Jerusalén, la gente reunida entendía el idioma de los apóstoles. Entonces, más bien lo importante de que hablaran idiomas extranjeros era para testimonio a los judíos de que también los gentiles recibían lo mismo que los judíos habían recibido en Pentecostés. Lo mismo que pasó en Jerusalén estaba pasando aquí, y ellos estaban siendo testigos, hablando de los judíos, de lo que estaba sucediendo, con las mismas señales que ahorita vamos a ver un poco más de cerca. Entonces tenemos a los samaritanos, judíos, ¿verdad?, de segunda clase. Tenemos a los gentiles, y más adelante también tenemos la narración de Pablo y los discípulos de Juan. Vamos a Hechos 19. Hechos 19. A partir del versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estos hombres, 12 en total, eran discípulos de Juan el Bautista. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Si se acuerdan que Juan, cuando empezó su ministerio, decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era lo que Juan hacía, predicaba arrepentimiento. Prepare su corazón porque viene la salvación. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo.

Lo más seguro es que hubieran surgido varias iglesias de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Samaria, la iglesia de los discípulos de Juan, y así sucesivamente. Algo así como parecido a la actualidad, ¿no? Pero una vez que se incluyó en el cuerpo de Cristo a todos los santos que quedaban del Antiguo Testamento, a todos los judíos del Nuevo Testamento y a todos los gentiles también del Nuevo Testamento, ya no había razón para que este fenómeno siguiera adelante. ¿Cuál fenómeno? El de que el bautismo en el Espíritu y las señales tendrían que estar presentes o tuvieran que estar presentes al momento de la conversión. Cristo, de aquí en adelante, es cubierto. Más bien dicho, todo aquel que viene a Cristo, de aquí en adelante es cubierto por lo que ya sucedió con los judíos y los gentiles. Veamos lo que dice Efesios 2, versículos 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La pared intermedia, la pared que separaba a judíos de gentiles, había sido derribada. Y todos, de ahí en adelante, son uno en Cristo. Como pueden ver, y hay muchísimas más, las cartas doctrinales enseñan que somos uno por el bautismo en el Espíritu Santo, colocados independientemente del trasfondo religioso o cultural en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y sin que tenga que haber un tiempo de espera entre creer en Jesús como Señor y Salvador y recibir el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. O sea, no tiene que haber ese, ya no hay ese periodo de espera, ya se cumplió el propósito para el cual eso lo hizo Dios. De ahí en adelante, en el momento de la salvación, cada creyente recibe el Espíritu Santo y es colocado en el cuerpo mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, sí, lo que sucedió en Pentecostés se replica de alguna manera tres veces según la narración de Hechos. Pero es curioso, es interesante, que tiene que ver con Samaria, tiene que ver con gentiles y tiene que ver con discípulos de Juan. Los diferentes grupos involucrados estaban siendo confirmados ahora por el bautismo en el Espíritu en la iglesia de Jesucristo, derribando toda barrera, derribando toda pared que se interpusiera. Así que, dicho esto, ya no hay necesidad de que para que alguien tenga el Espíritu Santo tenga que pasar un tiempo entre que cree y venga alguien a, como dicen por ahí, ministrarle el Espíritu Santo. En el momento que una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, de veras, de corazón, se arrepiente y entrega su vida a Cristo, en ese momento es bautizado en el Espíritu Santo. Insisto en esto porque a veces la gente piensa que tenemos el Espíritu Santo y a veces no lo tenemos. Cristianos, ¿verdad? Piensan que, híjole, pues a lo mejor ahora deja ver cómo amanecí, a ver si tengo el Espíritu, si no se me ha ido. Déjame ver cómo me comporté en el día para ver si, híjole, si todavía está el Espíritu dentro de mí. Eso es una zozobra, eso no es actuar por fe. Por la fe en Jesucristo tenemos el Espíritu de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos. Dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si fuimos sellados, fuimos marcados ya permanentemente como posesión adquirida de Dios, como ya somos de Él en Cristo Jesús. Ya somos de Él. Es importante que entendamos que una vez que el Espíritu Santo se nos ha dado, ya está dentro de nosotros. ¿O no dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo? Y Él no es alguien que viene y se va. Otras personas dicen que entran en el Espíritu, ¿verdad? Cuando entré en el Espíritu, pero explícame eso, o sea, puedes entrar y salir del Espíritu. ¿O estamos o no estamos? ¿O está el Espíritu en nosotros o no está el Espíritu en nosotros? Soy creyente, tengo el Espíritu de Dios. No soy creyente, entonces no tengo el Espíritu de Dios. Puedo creer que lo tengo, pero todo es por la fe en Jesucristo. Entonces es importante hacer la distinción entre bautismo y llenura o plenitud del Espíritu. Son dos cosas distintas. ¿Puede alguien ser lleno de algo que no tiene? ¿Puede haber cristianos que no tengan el Espíritu Santo o que lo tengan en parte? ¿Qué dice? No. O lo tenemos o no lo tenemos. Ahora, teniendo el Espíritu Santo, ahora sí, nuestra vida de comunión con el Señor va a determinar qué tanto vivamos en el poder del Espíritu en nuestra vida. Eso se le conoce como la llenura o la plenitud del Espíritu. Ahí es donde se hace la diferencia entre vivir una vida que da testimonio realmente de Cristo o vivir una vida mediocre, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ya les dije, 1 Corintios 3:16, dice, no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y qué curioso que Pablo le está hablando a los corintios cuando le dice esto, que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cuál era la característica de los creyentes en Corinto? ¿Mande? No, eran unos carnalotes. ¿Sí? La característica de los creyentes en Corinto, y por eso Pablo escribe esa carta, es de que no estaban actuando a la altura de su nueva naturaleza en Cristo. Se estaban dando situaciones ahí que eran equiparables totalmente a lo que sucede en el mundo. Entonces, hablándole a ellos, que no eran un gran ejemplo de espiritualidad, les dice, ¿qué acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces compórtense como tales, que se note, ¿verdad? Que se note. Entonces, mediante el bautismo obtenemos el poder de Dios para la vida cristiana y con la llenura, digamos, que caminamos en ese poder. Caminamos en ese poder. El bautismo sucede una sola vez al momento de la conversión. Coloca al creyente, ya lo vimos, en el cuerpo de Cristo. Incluye recibir el Espíritu Santo como sello y promesa para siempre. Y por lo tanto es posicional. El bautismo en el Espíritu es posicional, nos coloca en. ¿Sí? No es una experiencia emocional. No tiene nada que ver con las emociones. No es experiencial. Y ni es seguido de manifestaciones necesariamente. Sin embargo, la plenitud o llenura del Espíritu Santo puede suceder, fíjense bien, puede suceder inmediatamente después de la conversión, aunque no necesariamente. Pero es curioso que una persona recién convertida, pero así de veras, tocada por el Señor, generalmente es la más llena del Espíritu que cualquiera otro de nosotros, ¿verdad? Se nota más. Aunque acabe de recibir a Cristo, muchas veces se nota más que los que tenemos más tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento cede su voluntad al Señor. Y para ser lleno del Espíritu Santo, un requisito indispensable de que se da realmente nuestra voluntad a Él. Tiene que ver precisamente la llenura del Espíritu o vivir en la plenitud de quién tiene el control de nuestra vida. ¿Quién es el que tiene el control? Otra diferencia en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo es de que no es permanente, ya que depende de la vida de comunión del creyente. Por eso en Efesios 5:18 dice ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. ¿Okay? Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Más bien ser llenos. O mantente, la traducción más correcta es mantente lleno del Espíritu. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero en la medida que cede su voluntad al Espíritu para que controle su vida, entonces disfrutará de la plenitud del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Ceder el control. En la medida que yo cedo el control de mi vida al Espíritu de Dios, en esa medida voy a ser lleno del Espíritu. Porque si Él es el que controla mi vida, si Él es el que dirige mi vida, Se va a notar, ¿verdad? Se va a notar. Y como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, ceder el control significa que Él me va a llevar a toda la verdad. Me va a llevar a Cristo, a glorificarle a Él, a la comunión con los hermanos, a testificar de Cristo con poder, que es lo que pasó con los apóstoles, ¿verdad? La principal característica de los apóstoles ahí en el libro de los Hechos, de esa llenura del Espíritu en su vida, ¿cuál fue? El denuedo para predicar el Evangelio. Ante amenazas, cárceles, muerte, azotes, todo, ellos predicaron el Evangelio. Dando evidencia, pues, de que estaban realmente llenos del Espíritu Santo. Déjenme leerles algo. Por cierto, ya se publicó ahí en la página de Gracia y Paz. Pero se me hace muy interesante a la luz de lo que estamos comentando aquí. Es la porción de un libro que se llama Una invitación para vivir, por Richard Baxter. Y el título de esta reflexión es La conversión y sus consecuencias. Interesante, ¿no? La conversión y sus consecuencias. Insisto, ahí está en Gracia y Paz, para que ustedes lo lean ya completo, con detenimiento. Ahorita al final le vamos a dar una copia de un extracto nada más de este libro. Pero déjenme leerles algo que viene muy a tono con lo del control, ser el control de nuestra vida. Fíjense, dice, todo esto significa que el hombre convertido tiene un corazón nuevo, pensamientos nuevos y una vida nueva. Antes, la autosatisfacción era la única meta de su vida. Ahora su vida está centrada en Dios y su palabra. Su vida es caracterizada por la santidad, la justicia y la misericordia. Antes, el yo gobernaba su vida. Todas las demás cosas, aun las voces de Dios y de su propia conciencia, tenían que ceder al yo. Ahora, Dios es quien rige su vida y todas las cosas tienen que ceder ante Él. La conversión no es un cambio de unos pocos aspectos de la vida de una persona, sino que es una revolución en la cual todas las cosas son cambiadas. Interesante, ¿no? Todas las cosas son cambiadas. Y continúa más adelante diciendo, así es con la conversión. Un hombre puede volverse de la borrachera, la inmoralidad o algún otro pecado abierto y comenzar a asistir a la iglesia. Y no obstante, puede estar todavía en el camino del yo que conduce al infierno. ¡Wow! Está duro, ¿no? Está duro porque muchas veces pensamos que porque ya no hago esto o ya no hago aquello, ya estoy bien. Ya estoy bien con Dios. Y lo que dice aquí es de una manera confrontativa tremenda. Dice, puedo estar todavía en el camino de Dios que conduce al infierno. Pero cuando una persona es verdaderamente convertida, fíjese bien, el yo es destronado y Dios es entronizado. ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién está en el trono de mi vida? A veces decimos que yo soy el piloto y Jesús es mi copiloto, ¿no? O que Jesús es el piloto y yo el copiloto. Como si él necesitara copiloto. Él va adelante y nosotros atrás, o sea, eso es lo que debe de ser. En lugar de ser adicto al yo, y ya salió otra adicción aquí, qué bárbaro. Creías que no tenías adicciones. Va Dios. El hombre convertido es devoto a Dios. Fíjate, en lugar de ser adicto al yo, el hombre convertido es devoto a Dios. Su vida entera está encaminada hacia una dirección nueva. Antes usaba todo su tiempo, sus talentos y posesiones para gratificar sus propios fines egoístas. Pero ahora busca toda la dirección divina en todas estas áreas y busca usar sus dones para la gloria de Dios. Antes solo había algo para Dios si esto no le resultaba inconveniente. Pero ahora está decidido a agradar a Dios, cueste lo que cueste. Esto es una vida llena del Espíritu Santo. Lo que está describiendo aquí es una vida vivida en la plenitud del Espíritu. El ceder el control de nuestra vida a Dios. Pablo, Saulo, en ese entonces, cuando tuvo el encuentro con Jesús, sus primeras palabras son muy significativas. En Hechos 9, 5 y 6, dice, desde el 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, con ese mayúscula, ¿sí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El primer encuentro, el encontronazo que tuvo Pablo con Jesucristo, y en ese momento le cede el control de su vida al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y déjame decirte una cosa: si quieres, si pretendes vivir en la plenitud del Espíritu Santo, no hay otra más que esa: cederle el control de tu vida al Señor. Como ya leímos aquí, que Él sea el que está en el trono y nosotros acudiendo a Él para que nos dé su sabiduría y guíe nuestros pasos. Hay mucho más que decir de la llenura del Espíritu Santo, pero aquí vamos a parar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gastón, déjame pasar por favor. En lo que terminamos. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? No se distraiga. ¿Qué está diciendo? Yo ya morí. Yo, Pablo, ya morí. Yo, porque ya morí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo yo, ahí está. Y más interesante que dice: ya no vivo yo. Pues si ya estoy muerto, ¿cómo puedo vivir yo? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque es una realidad, aquí estamos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, y la única manera de vivirlo, de tal forma que le dé gloria al Señor, es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos y hay mucho, como decía, mucho más que decir acerca de la llenura del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer la próxima semana, si Dios lo permite. Pero de poco sirve. Sirve realmente el querer avanzar si no llegamos a un punto, a esta encrucijada, con un corazón abierto, dispuesto, humilde para reconocer que esto es una verdad tremenda. Para vivir la vida cristiana, es necesario esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es necesario morir a yo. Es necesario decir, como dijo Pablo, a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? cederte a ti, sino sobre todo aquellas áreas que hemos reservado para nosotros. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos caminar en la plenitud de tu Espíritu, unidos a ese cuerpo maravilloso que es tu iglesia, trabajando en armonía, Señor, para que tú recibas gloria, recibas honra, para que tú seas exaltado, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Al que estás sentado.